por ti, solo por ti, por ti, ahí siento morir. Y lo cantamos con fuerza. Quiero que comprendas lo que es querer. Quiero que comprendas lo que es amar. Siéntelo, siéntelo, siéntelo dentro de ti. Quiero que comprendas lo que es querer. Quiero que comprendas lo que es amar. Siéntelo, siéntelo dentro de ti. Siéntelo, siéntelo dentro de ti. Pasito que dice Club de Fans, el grupo de deseos. Son deseos.